Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. A todo mexicano le deseo que se encuentre alguna vez en su vida caminando a la medianoche por las avenidas cruzadas del centro histórico de la Ciudad de México, que su curiosidad le lleve a conocer las fuentes de Santo Domingo, a contar las columnas de la catedral y a visitar bibliotecas escondidas, que reconozca en la Alameda los dioses del pasado, que a los ojos cansados llegue la luz violeta del ángel en Reforma, que los murales escondidos detrás de la brillante fachada blanca de Bellas Artes le susurren desde dentro los acordes que han resonado ya por 88 años. Y además, dentro de todo, les deseo que encuentren al compositor que vivía su última noche, borracho y frío, con su mirada melancólica, cabello alborotado y bigote empapado en cerveza, a Silvestre Revueltas, huyendo de los gatos directo al Pico del Pato. El 31 de diciembre de 1899, en Santiago Pasquiaro, en Durango, nació Silvestre Revueltas, el hijo primero de una familia que no buscaba criar nada menos que artistas. Él creció para ser el músico entre sus hermanos. El violinista prodigio estudió música tanto en la Ciudad de México como en Chicago. Fue famosamente director de la Orquesta Sinfónica Nacional, invitado por Carlos Chávez. Además, desde sus 35 años ya era considerado una figura trascendental de la música mexicana, tanto por su manejo melódico, rítmico y orquestal, como por su inclusión de tradiciones musicales mexicanas, como parte esencial de su propia vida y de su obra. Obras como Cense Maya y La Noche de los Mayas lo consagraron en la historia de la música contemporánea como un compositor de vanguardia en América Latina y en el mundo. La noche del 4 de octubre de 1940 se estrenaba en Bellas Artes El Renacuajo Paseador, un pequeño ballet sinfónico basado en el famoso poema homónimo de Rafael Pombo. Tras la entrada del renacuajo en escena, con literal bombo y platillo, acompañado de una disonante trompeta, el ballet para niños comienza con la alegre inclusión, un tema muy grande, sobre el renacuajo claramente presentado. Lo escuchamos repetirse en violines. Un cambio armónico nos pinta la siguiente escena. El renacuajo y el ratón dialogan entre sí, a través de dos trompetas, para salir juntos de fiesta. Volvemos a escuchar el tema del renacuajo, ahora paseando con su amigo ratón, que toca su propio tema encima. Juntos llegan a casa de la ratona, donde la fiesta toma su curso. Figuras rítmicas de todos los presentes se intercambian el protagonismo de la música, culminando en un breve baile de rápidas escalas entre las cuerdas y los alientos. Feliz, escuchamos de nuevo al renacuajo en su fiesta. Violentos y con trompetas disonantes, llegan los gatos a la fiesta, dispuestos a comerse a cada uno. Se les escucha a todos huir de terror, con arpegios rápidos en los clarinetes y oboes. Volvemos a escuchar al renacuajo saltando veloz, en pulso constante, cantando su melodía disonante por el terror y la bebida. La escena se calma. Lo escuchamos relajarse borracho con unos cómicos trombones, deslizándose hacia abajo, pensando que se encuentra a salvo. Tan pronto como llega la calma, esta se va con la interrupción de la orquesta completa, anunciando la aparición del pato, que de un solo bocado le da fin a la vida del renacuajo y a su cuento y a su ballet. Escucharemos a la London Sinfonietta, dirigida por David Atherton, desde el CD Antología Orquestal y de Cámara, edición conmemorativa del centenario del nacimiento de Silvestre Revueltas, en este ballet sinfónico El Renacuajo Paseador. Thank you. Mundos Diferentes. Qué lindo nombre para un disco que es Faro. En estos días estamos recorriendo algo de la música popular mexicana a través de grandes cantantes de la escena mexicana. Hoy les voy a invitar a escuchar a alguien que no es solo una cantante, es una actriz, es compositora, viene del palo del rock, se llama Cecilia Toussaint, tiene más de 40 años de carrera y es una de esas voces privilegiadas que, como decía ayer también cuando presentaba a Betsy Pecanins, seguramente poco conocida por estas tierras del sur de nuestro continente. Este disco que les comentaba, que se llama Faro, es un disco de Cecilia Toussaint del año 2015, que grabó luego de haber pasado 10 años sin grabar ningún disco. Su último disco es una verdadera delicia. El álbum se llama Perdido en Ti y ahí hay un tributo sobre todo a Luis Alberto Spinetta, de quien en estos días se han cumplido 10 años de su fallecimiento. Les invito que escuchen ese disco de Cecilia Toussaint que se llama Perdido en Ti. Pero hoy voy a presentarles esto que es parte del disco Faro de Cecilia Toussaint del año 2015, que se llama Mala Hierba, en estos días donde estamos disfrutando de México, su música popular y sus grandes cantantes. Cecilia Toussaint. Dejamos crecer la hiedra y secarse lo demás. De tanta ausencia y ayuno, la mesa nos olvidó. Y hoy que no come ninguno, hasta el hielo se pudrió. Y te vas diciendo que no tardarás. Y yo veo que me ves sabiendo que yo sé que nadie aflojará. Si vas a salir de casa, a la casa de otro amor, recuerda que un desatino vuelve presa al cazador. Afila muy bien tu dardo, pon tu trampa en posición, porque en el hueco que cabes, también tú cabes, amor. De dolor, pero en el fondo ninguno disfruto de la ocasión. Ya piensas saltar del barco sin saber dónde caerás, sacar mi foto del marco y ponerla de alguien más, y te vas diciendo que no tardarás. Y hasta sabes que yo sé que no diré ni tú dirás. Si vas a salir de casa, a la casa de otro amor, recuerda llevar la vela que incendió esta habitación. Que todo lo sabes y acuérdate de tu error, porque en el hueco vas diciendo que no tardarás. Y te vas diciendo que no tardarás. Y te vas diciendo que no tardarás. Y te vas diciendo. Diferentes.